El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ...21 de junio... feriado nacional, día del padre, Inti Raymi, fin de semana largo, mundial de fútbol, fin de mes, dormir hasta más tarde, acto de jura de la bandera, de jura de la bandera de soldados en el ejército, de los niños y las niñas en cuarto año de la escuela. ¿Qué significan los días de feriado nacional para cada uno de nosotros? ¿Qué significan las fechas especiales para las diferentes comunidades que se integran en nuestro país? ¿Qué significan las efemérides para la escuela y para los chicos y las chicas? Comúnmente vivimos y reproducimos las fechas patrias sin pensar, sin discernir, de una manera cristalizada, congelada en el tiempo y en el espacio. Belgrano, San Martín, Saavedra, Moreno, eran personas como nosotros, que participaban en política, algunos que ocupaban cargos, como nuestros gobernantes, otros que discutían desde lo cotidiano. No todos con las mismas ideas, no todos con el mismo proyecto político, no todos con la misma ética ni las mismas acciones. Juana Azurduy, Macacha Güemes, son algunos de los pocos nombres de mujeres que se han hecho más o menos públicos en el mismo sentido que estos varones. Las independencias de los países hermanos, las ceremonias de los pueblos originarios, hasta hace poco no eran conocidas. Las de otras colectividades, la de los judíos o los de los musulmanes, tampoco. Sin embargo, algunas colectividades han tenido un espacio en el calendario escolar, desde los feriados. Realmente no sabemos o no tenemos muy claro qué es lo que se festeja con el Yom Kippur o con el Ramadán. Tampoco tenemos muy en claro y tampoco tienen lugar otros pueblos, las fiestas de otros pueblos. En este momento estamos tomando, partiendo del Inti Raymi. Como todos los grupos que no son escuchados históricamente y que quieren serlo, los hermanos de los pueblos originarios han luchado y actualmente están siendo reconocidas sus fechas, sus efemérides dentro del calendario. Se vienen ganando un lugar a los ponchazos, pechando, haciendo fuerza. Como todos los sucesos silenciados, ocultados, censurados, que en algún momento salen a la luz, en manos de quien quiere gritarlos, hace algunos años que el efeméride del 24 de marzo tiene un lugar en las escuelas. Hace unos años que se discute en las escuelas que el lugar del 12 de octubre, que aún hoy figura como Día de la Raza, debe ser reemplazado por el 11 de octubre como el último día de libertad de nuestros pueblos, y que el 1 de mayo, reconocido como Día del Trabajo, es en realidad el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Los planteos e interrogantes que humildemente pretendemos hacer desde esta editorial y desde este programa en general tienen que ver con la mirada crítica, con una postura que rompa con la función reproductiva de la escuela, con la descolonización del currículum, con la recreación permanente de nuestras prácticas, con la sistematización de teorías nacidas en la lucha cotidiana. Porque estamos entre los que discuten, luchan, destapan, desvelan, y porque queremos que se nos escuche, es que hoy los invitamos a discutir sobre estos temas en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, otro martes más, 20 horas, estamos en Compañeros de Clase, en el programa de La Bordo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hoy estamos con Marcelo Rudy, y solos, porque no sé qué le pasó a Andrea. Andrea, manda un mensaje, aunque sea, por favor. Hola, Andrea, saludos, un beso a Paloma. Bueno, está en la operación técnica Adela Gambucci. Nuestra jefa ahí al costado, Sonia, siempre firme al pie del cañón. Los compañeros Martín Coxuara y Alejandro Ami en las noticias que se vienen en un rato. Bueno, si querés comunicarte con Compañeros de Clase, podés llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje del texto al 156154-0359. Si te comunicas por correo electrónico, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, feliz año nuevo, Marcelo. Gracias, feliz año nuevo. Bueno, estamos con el Inti Raymi a full, Es el comienzo de un año para el hemisferio sur, ¿sí? Claro, el solsticio de invierno es el momento en donde el sol deja de achicarse, deja de haber menos tiempo de luz, uh-huh, y empiezan a crecer los días en tiempo y comienza un nuevo ciclo. Exactamente, empieza un nuevo ciclo biológico y es lo que celebramos el principio de año del hemisferio norte, digamos, ¿no? Estamos como siempre colonizados por el norte. Claro. Y que nosotros tenemos el principio de año como es el principio del año biológico para el hemisferio norte. Claro, en realidad, inclusive, digo, el famoso arbolito de Navidad que todos los hogares cristianos y católicos ponen en sus casas, uh-huh, en realidad tiene que ver con las fiestas de los pueblos primitivos, celtas y esas cosas, uh-huh, que tenía que ver con el tema de la abundancia y de empezar un nuevo ciclo, ¿no? Ajá. O sea, ideológicamente muy similar a lo que representa el Inti Raymi y estas celebraciones de los pueblos originarios. Sí, bueno, Inti es sol y Raymi es fiesta. Uh-huh. Cuando vino la otra, hace unos programas atrás, la compañera Ángela, o Angélica. Angélica, me parece. Sí, de la Escuela 11 de San Miguel, nos contaba que habían logrado por fin que se le reconozca a los pueblos originarios el feriado. Sí, uh-huh, sabemos esto, ¿no? Es bastante sencillo. Uno tiene que como que declarar que aporta a esa fiesta, sí, que es el Año Nuevo, el Inti Raymi, y bueno, y tiene su feriado, como tienen así también el Yom Kippur y claro, ¿sí? Algunas colectividades han tenido históricamente el feriado. Yo vengo de familia de tradición judía y cuando iba a la secundaria faltaba en Yom Kippur, claro, y en Pesaj, que, ajá, cae siempre cerca de las Pascuas, ajá, y que no es casualidad que caigan cerca, pero bueno, sí. Después lo que estuve viendo es de un par de unos años atrás ahora, también quien empezó a tener bastante lugar en el calendario escolar es la comunidad musulmana. De hecho, se le reconoce el tema del Ramadán y alguna otra fiesta más que en realidad uno desconoce qué significado tiene, ¿no? Uh-huh. Por ahí, dentro del Partido Moreno, no tenemos grandes colectividades o manifestaciones en relación a estas culturas, pero uh-huh, es cierto que tienen un peso en el país y en Capital, bueno, hay una mezquita importante, digo, claro, tienen un peso importante, uh-huh, pero realmente no se conoce bien las distintas tradiciones, ¿no? Sí, bueno, lo que intentaremos en el programa de hoy es discutir un poquito sobre esto, sobre las efemérides, sí, sobre, bueno, cómo le damos, ¿no?, otra vuelta más a pensar un poquito y a discutir un poquito sobre esto. Y cómo las efemérides son vistas desde un lugar distinto, ¿no? Bien. Desde la reproducción. Uh-huh. Bueno, tenemos invitados que después vamos a presentar, pero ahora vamos a las noticias. Adelante, Adela, gracias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego. Buenas noches para todos, empezamos con las noticias. Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Muchos saludos a los compañeros de clase. Bueno, saludos para todos, empezamos con las noticias internacionales, ¿qué hay de Bolivia? Los indígenas bolivianos, que te aclaro Martín, son el 75% de la población de Bolivia, piden más participación en las decisiones del Estado. El presidente aymara, Evo Morales, advierte que algunos dirigentes inclusive están controlados por los Estados Unidos. Los indígenas celebraron el Año Nuevo aymara, el año 5518, en una ceremonia cerca de La Paz. Honduras. Mientras siguen los atropellos hacia la prensa y hacia la oposición, siguen muriendo periodistas, sigue y continúa la violencia contra los campesinos. El lunes, o sea, ayer, acaban de matar un nuevo campesino, un joven de 17 años, del movimiento campesino unificado de Aguán. Estados Unidos va a entregar a Honduras 20 millones de dólares para apoyar el sistema de seguridad. En estos días, Estados Unidos estará liberando 20 millones para reforzar la seguridad en Honduras. Relaciones estrechas, simpatías y colaboraciones entre embajadores norteamericanos, funcionarios hondureños, exjefes militares golpistas, agentes de la CIA y criminales de guerra. Esta es la inseguridad de la seguridad. Cerca de la mitad del pueblo colombiano se abstuvo en las últimas elecciones presidenciales en las que fue electo Juan Manuel Santos. La abstención fue muy grande. El problema de la lucha política en Colombia merece nuestra atención en una próxima audición, Martín. Sí, seguramente. El dictador uruguayo Gregorio Goyo Álvarez dijo que se había enterado por la prensa de la existencia de desaparecidos en Uruguay y afirmó que el ejército estaba compartimentado, sin explicar qué significaba eso. Continúa el cinismo de los represores uruguayos amparados por la ley de impunidad actualmente existente o por los ecos de esa misma ley. Palestina sufre bloqueos y mentiras. El Gabinete de Seguridad de Israel decidió suavizar el bloqueo a la Franja de Gaza y permitir la entrada de más productos de uso civil, bajo la presión de la comunidad internacional después de que Israel atacara a la flota Libertad, que pretendía introducir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La economía de Gaza está despedazada y su estructura es extremadamente frágil. Ahora dejan pasar Coca-Cola y papas fritas, pero niegan el ingreso de artículos básicos y vitales. Siguen violando los derechos más elementales del pueblo palestino. ¿Por qué damos esta noticia? Porque en el marco de esta situación, en Argentina, ha renunciado el canciller Tayana y reemplazado por Timmermans, ¿no es cierto? Pero nos tenemos que poner un poquito nerviosos. Sí, sí, porque hay... La gran mayoría del espectro de organizaciones políticas en Argentina están denunciando que mientras siguen presos en Argentina dirigentes políticos y sociales que reclamaban contra el Estado genocida de Israel, inclusive el mismo gobierno desplazó de su entorno a Delía por hacer declaraciones en contra del Estado de Israel, estaría reemplazando en el marco de la próxima cumbre de los 20, lo estaría reemplazando a Tayana Timmermans, una persona y un hombre que proviene de la cultura israelita y denunciado por muchas personas como sionista declarado. ¿Esto qué quiere decir? Que en la próxima cumbre de los 20, Argentina va a estar reemplazado por alguien que viene del Reunión, de la cultura israelí y acusado por muchos de sionistas, en el marco de que en esta cumbre aparentemente habría intenciones de organizar inminentemente un ataque o una ofensiva sobre el pueblo iraní. ya Arabia Saudita dijo que prestaría el cielo para que la aviación israelí entre por esa zona. Tenemos que tener en cuenta y atención esto, porque es el aspecto de la cancillería y las relaciones internacionales en donde Argentina y en relación a los derechos humanos viene haciendo agua. Acordémonos de que Argentina mandó tropas a Haití. Bueno, es un tema para seguir desarrollando en otro momento. Lo importante es la presencia social. Por eso en todo el país empezarán a leerse los afiches de la agrupación Hijos, convocando a los mayores de 18 años a asistir a los juicios por delitos de lesa humanidad. Los integrantes de Hijos, y también nosotros, los compañeros de clase, aspiramos a que las escuelas se interesen por esta difusión. Ya escuchábamos en Perfiles, el programa anterior, la problemática de Bariloche, esa ciudad que aparece tan bonita, pero que en realidad oculta la cruda realidad de la lucha de clases. En San Carlos de Bariloche, al grito de policía sí, chorros no, los comerciantes se manifestaron contra la investigación a la policía rionegrina y contra la mudanza de la comisaría. Recordemos que son tres los muertos, pero a esto se suma la gran cantidad de jóvenes muertos también por esta fuerza de represión. Hay una clara división en el centro cívico de Bariloche y el barrio El Alto, de donde se producen este enfrentamiento, ¿no? Dice Marabú, dirigente de la PDH de Río Negro, cuando hay temporada turística, empiezan a contratar trabajadores del Alto por 2 pesos, por unos días y en negro. Sí, en el marco de esta situación que se está viviendo en Bariloche, comentamos que hoy se llevó adelante una marcha hacia la Casa de la Provincia de Río Negro en Capital Federal, bajo la consigna basta de asesinatos, torturas y represión al pueblo de Bariloche. Allí fueron convocadas hoy un ciento de personas en solidaridad con las familias de los chicos asesinados y para rechazar la situación de represión que se vive hoy en Bariloche. Sí, tenemos algunas noticias locales, ¿no? Que por ahí tendríamos que pasarlas antes de pasar a algunas noticias más generales. Y sí, en realidad está muy relacionada con lo que veníamos hablando, ¿no? El viernes 25 a las 16 se efectuará en la Plaza San Martín de Moreno un acto de movilización organizado por la Correpi. La Correpi es la Coordinadora contra la Represión y la Impunidad. Todos los 26 de cada mes, la Correpi recuerda el gatillo fácil, porque ese día fueron asesinados por la Policía Provincial Costequi y Santillán. Aquí en Moreno concurriremos con los compañeros de Sergio Casal, tratando de movilizarnos para que haya justicia. Bueno, con respecto a Moreno, también nos ha llegado un mensajito informándonos, ¿no?, que mañana a las 9 de la mañana en la sede de ATE, en Piovano 3165, se llevará adelante una conferencia de prensa donde vendrán algunos diputados y la consigna es contra las acciones de violencia del concejal Frais y sus hijos, para después, a las 18 horas, movilizar al Consejo Escolar. Deliberante. En Tucumán se agudiza el conflicto de la salud. Autoconvocados anuncian un paro de 48 horas. Los próximos días miércoles 23 y jueves 24 de junio los hospitales tucumanos permanecerán cerrados por decisión de los autoconvocados de la salud. Las medidas de fuerza se dan en el marco del conflicto que este grupo sostiene con el gobierno provincial. Reclamarán la renuncia del ministro de Salud, Pablo Yedin. Bueno, y no nos queremos ir sin comentar que los trabajadores de crítica presentaron hoy su segunda edición. Hoy martes salió a la calle la segunda edición especial del diario Crítica de los Trabajadores, realizado por sus periodistas en forma totalmente autogestionada y en plena lucha por la defensa del diario y sus puestos de trabajo. Estuvimos en la charla sobre ley de medios que se efectuó el sábado 19 en el Mariano Moreno. Allí el compañero Héctor Sosa dijo que la UTP, la Unión Trabajadores de Prensa, a la cual él representaba, está contra el gatillo fácil e informó que esta semana se conocerán las resoluciones judiciales por los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Unos 30 compañeros siguieron la charla y participaron activamente de ella. Bueno, ya llegando al final de las noticias, lo último que queremos comentar es que el viernes pasado hubo un escrache contra la precarización laboral. Los trabajadores y las trabajadoras terciarizadas de la línea Roca del tren realizaron el viernes pasado a las 18 horas un escrache en Constitución en reclamo por los injustos despidos que sufrieron luchadores por el pase a planta permanente. Además, protestan por la inexistencia de mejoras en el servicio y por el plan y por una falta de planificación en la administración. Bueno, hasta acá fueron las noticias, Alejandro. Bien, Martín, y nos despedimos y saludamos a todos los compañeros de clase. Les recordamos nuestra movilización del día viernes en la Plaza de Moreno y un gran abrazo para todos. A ver, repetí lo de la movilización. Efectivamente, la Correpi organiza una marcha y movilización el día viernes 25 a las 16 horas en la Plaza San Martín de Moreno, por el contra el gatillo fácil. Bueno, seguimos con compañeros de clase y con las noticias hasta la semana que viene. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno, por tu estación de radio. Pateando en el aire, un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. No. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Radio Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpi. www.fmmoreno.com.ar

Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora digo yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un nudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores, vencidos. Seguimos en Compañeros de Clase. Lo que estábamos escuchando recién es un grupo que se llama Acamau y qué, que y el tema se llama Escuelas. Es un grupo boliviano, ¿no? ¿Y qué significa Acamau y qué? Ah, te maté. Bueno, a ver si algún oyente. Ahí está. A ver, tenemos una invitada que seguramente nos va a contar. Bueno, los teléfonos, Marcelo. Sí, seguimos en Compañeros de Clase, hablando hoy de las efemérides. Si querés comunicarte directamente, el número de teléfono es 466-6559, por mensaje de texto al 15-6154-0359, 15-6154-0359, y por correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno. Bien. Primera visita de la noche. Tenemos como invitado a... Compañero de clase, Pablo... Pablo Ibarra, que es una personalidad del partido de Moreno. No le va a gustar que empecemos así. No le gusta que empecemos así, pero bueno, no importa. Pablo es escultor, es un artista del partido, que aparte participa de la conmemoración o celebración, no sé bien cómo decirle, del Inti Raymi acá en el distrito. Sí, a veces hemos, bueno, muchas gracias ante nada, muchas gracias por la invitación. Sí, hemos realizado varias veces esta celebración, ¿no? En compañía de amigos y de la familia. Digamos, como una cuestión de identificarnos, digamos, con los pueblos originarios, ¿no? Del Inti Raymi, digamos que queda muy poco porque se rescató parte de la ceremonia, ¿no? En la ceremonia llegaban a participar a veces cerca de 100.000 personas y... Y duraban nueve días las fiestas. Bueno, no, de no eso, sé si nos va a permitir en el calendario escolar. No, nueve días no creo. Pero digamos, la globalización ocurrida hace 518 años, nos llevó, bueno, a perder, entre otras partes de la cultura esta, ¿no? De la cultura de los pueblos originarios. Antes contábamos un poquito que... Esto de que empieza el año biológico en el hemisferio sur, ¿sí? Tiene que ver con eso, el Inti Raymi, ¿no? Claro, es el solsticio de invierno. Exactamente. Cosa que nosotros festejamos el año nuevo en enero, justamente porque, bueno, fue llevado a esa fecha en Roma, que, digamos, nosotros nos organizamos o nos llevamos adelante a través del calendario gregoriano, que de acuerdo a unas modificaciones que tuvo, se llevó, digamos, también al inicio del ciclo de la Tierra en Europa, ¿no? Y tal es así que, por ejemplo, quedaron, por ejemplo, meses que en el antiguo calendario que significaban o que estaban en relación con su ubicación en el calendario, como por ejemplo septiembre, el séptimo, octubre, el octavo, no, claro, así hasta sí, diciembre, sí, el décimo, quedaron descolocados. Porque, bueno, el calendario empezaba en enero, ¿eh? Sí, inclusive algunos de los símbolos de la fiesta, lo decíamos antes en la editorial, en el comentario que hacíamos, algunos de los símbolos que se toman para la Navidad, que una fiesta religiosa, católica, en realidad tienen que ver con las celebraciones de los pueblos anteriores. Tal cual. El árbol de Navidad claramente tenía que ver con el pedir que haya... Y o casualidad también, no es seguramente, no sé, yo no conozco mucho de religión, pero digamos, o casualidad que Jesús nace un 25 de diciembre, muy próximo al solsticio de invierno en Europa, ¿no? Y después también tiene alguna relación las Pascuas con esta cosa de la resurrección y la primavera, ¿no? El equinoccio. Tal cual, exactamente. ¿Sí? Sí, o sea, sí, todo, sí. Nosotros todo al revés, ¿no? Las Pascuas las tenemos... En invierno. Claro. Sí, en otro. Y eso nos hace, digamos, nos ha hecho funcionar durante muchos años y siglos de manera totalmente distinta y diferente, ¿no? Es decir, esto de no sabernos parar también es una forma de no sabernos parar donde estamos, ¿no? Porque hoy se inicia sí o sí, a pesar de que nuestro calendario diga que se inicia en otro momento, el año, hoy se inicia el año, el ciclo de la Tierra. Hoy empieza la siembra, preparar la tierra, todas esas, tal cual. Todo lo que tiene que ver con los ritmos biológicos y de los trabajos que tienen que ver con la subsistencia, la vida, ¿no? El sembrar y tal cual. Los mapuches dicen que el año empieza en invierno, llega a la adultez en primavera, en verano envejece y en otoño muere. Que es el ciclo, si uno ve, de las plantas, ¿no? Ahora están acá, bueno, ahora se inicia hoy, pero digamos, hasta hace unos días en otoño veíamos a los árboles desnudarse, ¿no? Claro, sí. Esto de cómo se podía medir esto, los incas y los pueblos del altiplano, exactamente el día, ¿no? Esto de el arco ese de Tiahuanacu. Sí, digamos, yo sé que además de calendarios, tenían un estudio muy científico de los ciclos, no solamente de la Tierra, sino con respecto tenían un estudio de los días y de las épocas de siembra, porque, digamos, también en el altiplano varía, ¿no? O sea, de acuerdo a las distintas grupos originarios, tienen una variación, ponele, va desde el 18 de junio al 25, 26 de junio, ¿no? La fecha de celebración. Bueno. Tiene que ver, digamos, con que cada grupo originario, digamos, celebra su año, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los mapuches celebran el Guiñoy Ciprantu, que es también que está en relación con esto, ¿no? ¿Y significa? El año nuevo del pueblo mapuche, ajá, que inclusive tiene una celebración también en familia, ¿no? Y además se bañan en las aguas porque dicen que las aguas llegan a una temperatura como de neutralidad que les permite bañarse y purificar el cuerpo para iniciar el nuevo año también. Bueno, vamos a un tema musical. América Bonita, del grupo Arbolito. Y seguimos en Compañeros de Clase. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase. Estamos conversando con Pablo Ibarra y se agrega el artista plástico Pablo Ibarra, ¿no? Sí. Se agrega también a la ronda la compañera Mancay, ¿Cómo estás, Amancay? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los oyentes. Noches. ¿Cómo están? Bueno, una compañera que también nos viene a contar cómo es la ceremonia del Inti Raymi. Estamos hablando con el Inti Raymi, precisamente. Sí, sí, sí, muy agradecer por el espacio, también como para difundir la historia que en muchos lugares todavía no se conoce. Bueno, el Inti Raymi tiene que ver con la fiesta del sol de los pueblos andinos. En el calendario andino estamos en el 5518, empieza, ¿no? Que es otro calendario, tiene que ver con la sabiduría de nuestros mayores que nos transmitieron y queremos continuar. Para nosotros es un momento para conectarnos, ¿no?, con la memoria de ellos y continuar y comprender los lugares donde estamos viviendo, sabiendo que somos parte de la naturaleza y queremos respetar y conocer, ¿no?, la forma de vida que hay en cada lugar. Y en eso, en el conocimiento de eso, ellos dijeron que el nuevo ciclo empezaba en esta etapa, porque tiene que ver con el solsticio de invierno, también lo que decían hace rato, ¿no? Para el hemisferio norte, en esta región del sur, del Ecuador hacia el sur de todo el mundo, es el solsticio de invierno. Entonces, por eso empieza el nuevo ciclo, donde todo empieza a renacer, toda la vida. Uh-huh. Pablo, nos contabas que en distintos pueblos tenían la misma celebración con distinto nombre, ¿no? Claro, sí. Te decía que, por ejemplo, el Guñó y Stripantu del pueblo mapuche, el Machmamara de los Aymara y el Areté Guazú de los guaraníes. Ajá. Son algunos. En realidad todos celebran, digamos, este acontecimiento, ¿no? Porque en todos empieza, digamos, el ciclo de la Tierra. Uh-huh. Y los que no lo celebran, igualmente se les inicia el ciclo de la Tierra, se inicia para todos. Uh-huh. Bueno, esta relación que tenían los pueblos en la antigüedad, de la relación, bueno, con la naturaleza y con las cosechas y todo esto. Claro, los ciclos biológicos y los ciclos de la tierra, el día, los meses, el año, estas cosas pesaban mucho. Uh-huh. Ahora pareciera que con el desarrollo tecnológico eso se hubiese perdido un poco, pero en realidad pesa e influye en los ciclos vitales de las personas, ¿no? Sí, sí, porque así como todo empieza a renacer en los animales y en las plantas, en nosotros también, de acuerdo al tiempo, somos diferentes. Uh-huh. Y muchas veces en la ciudad se pierde esa conexión con la vida, ¿no? Porque antiguamente, por ejemplo, los incas vivían de la agricultura y eran atentos observadores de los astros y del paisaje, y en base a eso cultivaban. Y en la ciudad se pierde noción de todo, ni siquiera se ven las estrellas, no podemos a veces ver el amanecer. Bueno, en el Inti Raymi, yo estuve el domingo en Punta Querandí, que queda acá en el partido de Tigre, entre Tigre y Escobar, donde hicimos la celebración del Inti Raymi, y fue maravilloso. Ajá, contanos cómo se hace. Sí. Bueno, consiste en reunirse en la noche, ¿no?, del día 20, se hace la fogata y se forma un círculo en dualidad hombre-mujer, y durante la noche se rememora a los abuelos, se medita, ¿no?, porque es el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Se hace como una evaluación de todo lo que uno vivió y lo que uno quisiera para el nuevo ciclo. Y después, al amanecer, se empieza a preparar la coa, el sahumerio, digamos, el sahumerio con una coa preparada, con las hojas de coca. Y bueno, y entonces ahí, cuando el sol empieza a aparecer, nos levantamos y levantamos nuestras manos, las palmas de las manos hacia el sol, para recibir las energías del Tata Inti, el Padre Sol. Y después, una vez que sale el sol, todos hablamos, ¿no?, de lo que sentimos en ese momento, y también se grita fuerte palabras como Jayaya, Jayi, para bueno, recibir el nuevo ciclo. Después nos saludamos todos con, bueno, Y bueno, y después empieza la fiesta, digamos, con música, se comparten alimentos. ¿Cuál sería la traducción de estas palabras que dijiste? Que no me atrevo a repetir para no decirlas mal. Haile es como decir un grito de seguir adelante, de sigamos adelante, sigamos luchando, ¿no? De esperanza. No hay una definición exacta, pero es más o menos eso. Haile es en quechua, Haleaya es en aymara. Y bueno, y los mapuches también tienen otro grito que no me acuerdo ahora. Uh-huh. ¿Está relacionada esta fiesta con la fiesta que se hace en agosto de la Pachamama? Sí, porque cada etapa del año tiene su celebración. Y a partir de ahora los días se empiezan a alargar. A partir del 21 de junio se empiezan a alargar. Y en agosto la Pachamama, la Madre Tierra, está preparada para sembrar. Es el momento en que empieza la siembra. Entonces, en esa fecha se homenajea a la Pachamama, a la Madre Tierra, uh-huh, para agradecer todo lo que uno recibió y, bueno, y empezar la siembra. Uh-huh. Amancay, ¿por qué se hace en ese lugar del Tigre? En Punta Querandí es la primera vez que se hizo el Inti Raymi. Y también se hizo como modo de resistencia, porque un grupo de compañeros del Movimiento en Defensa de la Pacha están acampando en el lugar para recuperar un predio que antiguamente fue de los pueblos querandíes. Y ahí en ese lugar hay muchos restos arqueológicos y hay un cementerio querandí que queremos preservar. El Estado Nacional y el Provincial y el Municipal aparentemente se lo vendieron, se lo regalaron a los barrios cerrados de la zona, y entonces queremos recuperar eso como un espacio público para todos los argentinos y toda la gente que vive en ese lugar. ¿Cómo la realidad supera la fantasía, no? La imagen de la película esta, Caleuche, la nave de los locos, tenía que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y cómo la realidad va... Se encarga de expresar lo que es la ficción. Sí. Y se, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo podemos estar en contacto con este grupo? Si nos tienen algún mail. Sí, el mail es movimiento en defensa de la pacha @yahoo.com. Ese es el mail, y después, si les interesa, les dejo los números de teléfono de los compañeros que están en el lugar. El lugar donde está el acampe es en el partido de Tigre, localidad de Punta Canal, en la calle Brasil y Canal Villanueva. Ahí justo en esa parte está el campamento. Pablo, ¿qué posibilidad tenemos de Moreno organizar un Inti Raymi, quizás para el próximo año? Y no sé, estaría buenísimo. Qué sé yo. Nosotros en realidad lo que hacemos es acordarnos, o sea, no sabemos cómo es la celebración. Ajá. Pero digamos, nos acercamos a esta celebración, a este festejo, a través de, digamos, de un sentimiento de... creo que, como decía recién la compañera, que aparecieron estos restos, digamos, la resistencia de todos estos pueblos nos tienen que hacer ver, por suerte, cuando entró, digamos, este grupo de pueblos originarios a pedir a la presidenta antes del 25 de mayo, uh-huh, se hicieron visibles y también nos hicieron visibles a nosotros, ¿no? De alguna manera nosotros pertenecemos al mismo lugar, hemos jugado en la misma tierra, uh-huh, nos hemos lavado con las mismas aguas que los pueblos originarios, y creo que la tierra resignifica, digamos, ¿no? Es decir, a todos los que vivimos en este lugar nos tiene que resignificar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, además creo que los pueblos originarios traen el nuevo mensaje de los nuevos tiempos que se vienen, ¿no? O sea, en esto de la preservación de la naturaleza, del pertenecer como no como traemos de la propiedad privada, sino de que formamos parte del paisaje, digamos, ¿no? Uh-huh. Como dicen ellos, ¿no? Sí, ¿y cómo hacemos a Mancay de la escuela, uh-huh, sí, para tener esta fecha, para, digamos, que esté presente en nuestra, uh-huh, efeméride? Sí, sí, sí, en la escuela, lo que yo sé que, por ejemplo, en el partido en Flores, en Capital, un año, no sé si ahora lo hicieron, pero un año hicieron el Inti Raymi en la escuela. En la vereda, en la calle de la escuela, se juntaron los vecinos, los docentes y los alumnos a celebrar el Inti Raymi. Esa es una experiencia que conozco así. Después, en la escuela donde estoy trabajando, charlando con los docentes, con los alumnos, acerca también, viendo la medición del tiempo del calendario gregoriano y comparándolo con, observando, ¿no?, la naturaleza que nos rodea, que el solsticio de invierno aquí es en junio y el solsticio de invierno en el norte es en diciembre. O sea que ellos están bien festejando el año nuevo en diciembre. En cambio nosotros acá no, porque no, el nuevo ciclo empieza en el solsticio de invierno, que es el nuestro, en junio. Y haciendo esa comparación y también, recién, digamos, estamos empezando, pero hay una conciencia incluso en la comunidad boliviana. La gente de Santiago del Estero festejan el San Juan, que también es con el sentido de la fogata y en la noche más larga del año. El San Juan es por la imposición colonial, cuando vinieron, ¿no?, los colonizadores, en cada fecha ceremonial pusieron el nombre de un santo como para evangelizarnos, pero en realidad es como una mezcla, el San Juan, una mezcla de esto del Inti Raymi con los santos de la iglesia. En realidad quisieron imponer y terminó mezclándose, sí, digamos. Sí. Eso, el sincretismo que se llama. Sí. Bueno, y después tenemos las otras fechas, la Pachamama, sí, tenemos, bueno, el 11 de octubre, que ya en muchas escuelas acá en Moreno se festeja el 11 de octubre como el último día de libertad en América. Esto ya hace unos cuantos años, desde el 92, ¿no?, que venimos acá, sí, preguntando por esto, ¿te acordás? Sí, sí, empezó Cacholesta en Paso del Rey, ¿te acordás? Sí, y, sí. Y bueno, y después se fue por ahí diluyendo un poco, pero son, creo que hay que retomarlo, ¿no? Esto que hablaba Mancay, es que en el año 2005 la ley 1550 en la capital declaró de interés municipal al año nuevo. Como decías vos, por ahí se puede empezar a pelear acá en Moreno para que se haga no solamente a nivel de las escuelas, sino también de la comunidad, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo por allá por el 92, también 93, en Ituzaingó hicimos una vez en la plaza de Ituzaingó un Inti Raymi, que fue... Después se hizo alguna vez en la Plaza de las Naciones, en Capital, que después se rebautizó esa plaza como la Plaza de las Naciones Indias, ¿sí? Que también se hizo el Inti Raymi ahí en aquellos años. Después esto se fue como diluyendo, pero bueno, digamos, desde las escuelas por ahí algunas cosas han quedado, en algunas escuelas se recuerda, ¿no? Y sí, además que hay estudios hechos que declaran que más del 50% de la población tiene mezcla de sangre, seguro, indígena, claro, así, claro, que bueno, hagámonos cargo de eso también. Claro, claro, claro. Sí. Sí, y más allá de eso también creo que seamos de donde seamos, nosotros creemos que todos estamos pisando este mismo suelo, la misma Pachamama y bajo el Tata Inti, y somos hermanos y podemos, ¿no? Más allá de ser o no ser originarios, sí. Sí, digo, más allá de que se siga festejando por una cuestión de, ¿cómo se dice?, globalización, el 31 de diciembre, el 1 de enero, entender que para nosotros en el hemisferio sur esta fecha tiene que tener una significación importante y recuperar de alguna manera el vínculo que tenían los pueblos originarios con la tierra, la manera de relacionarse con la tierra. Sí, llamarlos nuestros pueblos originarios, así nos hacemos cargo también de, bien, que son nuestros. Nuestros pueblos originarios. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho tu presencia. Gracias a usted. A Mancay, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Sí. Gracias, y estamos en contacto y nos dejás bien los teléfonos que ahora vamos a pasar, porque seguramente los oyentes les puede interesar, les interesa. Vamos a tener contacto y vamos a tener contacto nosotros también con ellos. ¿Está? Vamos a una tanda. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Moreno, FM 90.1, estación de radio. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral.

tres montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Cosa de la propiedad. ¿Escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Estamos con el Rincón Escolar. Bueno, lo sumamos a acá al compañero de clase que nos debía una visita. El compañero Cuello, a ver. Sí, algunos nos deben una visita, claro. Hace muchos años. Hace un montón de años. Ya voy a ir a tomar una cerveza a tu casa. Como no vino nunca, se vino a tomar unos mates acá a la radio a charlar un rato. Daniel, compañerazo. Buenas noches, debida la visita, y bueno, la concretamos hoy. Bueno, y seguimos con Mankey, con Pablo, que bueno, nos ocupamos con esto del Indie Remy, ¿sí? Y bueno, y entramos en el Rincón Escolar. Repetimos los teléfonos para... Sí, para comunicarse telefónicamente, 466-6559. Mensaje de texto al 1561-54-6559. 15-6154-0359. Qué largo que terminan siendo los celulares estos. 15-6154-0359. Y por correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, la idea era un poquito, sí, desde luego tomar la interremi porque es la fecha, pero hablar un poco más extendido sobre la efemérides y cómo reproducimos mucha cuestión, sí, de efemérides, digamos, reproductivista. De revista de escuela. Ajá, de Villiquen. Claro, copio la obrita que viene y no pienso nada. Sí, yo iba a decir la obra, pero eso denota la edad. La revista La Obra no existe hace muchos años. Hoy es maestra de primer ciclo, ¿no? Exacto, es lo mismo, pero igual cumplía, me parece, la misma función, ¿no? No pensés, no armés con los pibes, no crees y reproducí lo que acá tenés, que está armadito, queda bien y nadie se va a enojar. Bien. ¿Y cómo se elaboró de otra manera, Cuello? Obviamente que la creación y la construcción con los pibes y con los demás maestros es la única clave de hacer algo donde sea real y sincero y no transmitir estos discursos de que quién sabe a quién se le ocurrió y lo vende porque piensa que es muy bueno, y los pibes lo toman como, ah, qué lindo, me dijeron que diga esto, y por ahí el pibe necesita o quiere decir otras cosas y no son tenidas en cuenta. Sí, yo pienso, se me ocurre motivación, ¿no? Motivación para que los pibes estén con ganas, con pilas para hacer algo y motivarlos desde algo que uno no está convencido de que uno lo tiene por arriba, esta cosa de, no sé, me imagino el día de la bandera. Lo hago por cumplir y por eso. ¿Cómo motivas así de esa forma, no? Yo creo que la motivación es algo que nace desde la base, ¿no? Vos ¿cómo motivas a un pibe para que aprenda a leer y escribir? Tiene que ver con lo que vos le estás presentando al pibe y que le va a servir o no, pero que es algo básico para la vida, y la creación artística tiene que ver con esto, y eso nace desde mucho antes de la escuela. Entonces, pensar en un acto, pensar en una fiesta digerida, me parece mucho más interesante darle la oportunidad al otro de que cree, situarlo y decirle, vos qué habrás pensado, qué habrá dicho Belgrano cuando se vio que se le venían los españoles, y bueno, ponerlo al pibe en ese lugar, ponerlo a jugar con estos hechos, y cuando el pibe te responde te das cuenta que llega, te responde hasta con la verdad más, ¿no? Más científica inclusive muchas veces. Claro, esto que sea parte del mundo de ellos, ¿no? Que sea parte de lo que ellos están viviendo, de lo que ellos conocen, de lo que ellos, ¿no?, ya tienen construido de alguna manera. Sí, el tema es siempre alimentar esto, porque la escuela lo que hace es limitar siempre esto, ¿no? No, porque esto es muy complicado, y por ahí no se dan cuenta o no nos damos cuenta que muchas veces reproducir lo que ya está hecho o crear algo diferente lleva el mismo esfuerzo. Y la diferencia está en los resultados que obtenés. O sea, el mismo esfuerzo de decirle, repetí 5 veces esta frase porque es la que está escrita, o pensá vos una frase y decila, lleva el mismo esfuerzo. Ajá. Pero el beneficio en el resultado me parece que es otro, si uno puede hablar de resultado en la creación. Uno podría pensar en las efemérides, y por lo menos a mí se me ocurren 2 aspectos a trabajar. Por un lado, cómo resignificar las efemérides que están. Digo, el ejemplo clásico es cómo hacer que el 25 de mayo no haya negritos contentos bailando el candombe, cuando en realidad los negros el 25 de mayo eran esclavos y siguieron siendo durante un par de años más. Entonces, bastantes años más. Entonces, digo, cómo poder mirar las efemérides que están desde otro lugar, por un lado, y por otro lado, cómo tomar o resignificar o incorporar otras efemérides que serían importantes al acervo cultural, digo, cómo incorporar el Inti Raymi, digo, esta cuestión. Me parece que acá hay, sí, hay 2 aspectos a tener en cuenta. A Mancay tenía algo del 25 de mayo, ¿no? De allá en la escuela. A Mancay, bueno, trabaja en escuela. Sí, trabajo en los que son los equipos de orientación escolar. Y desde ese espacio, el año pasado, en una escuela en Escobar, donde hay el 70% de los niños alumnos de la escuela son bolivianos o de familias bolivianas, hicimos una reunión de padres antes del 25 de mayo, y los invitamos a compartir con ellos, a ver qué querían ellos que nosotros transmitiéramos a sus hijos sobre su cultura. Y una mamá nos habló y nos dijo que ella quería que se haga un aptapi. El aptapi es una mesa comunitaria andina donde toda la gente lleva un poco para compartir ese día. Y bueno, desde la revalorización de la comida, del alimento andino. Entonces el 25 de mayo hicimos el aptapi. Todas las mamás incluimos las comidas típicas de Argentina y de Bolivia. Invitamos a las padres a traer alimentos ese día. Y había también, las maestras decían, ¿pero qué van a traer? Si ellos, es difícil que traigan algo, no te van a traer. Bueno, había como esa negativa por un lado. Y por otro lado, bueno, lo hicimos igual y salió, pero maravilloso. Todos, hasta los chicos que ni se imaginaban que iban a traer algo, trajeron empanadas, comidas típicas de acá y de Bolivia también. Y bueno, se hizo un intercambio muy lindo desde de los alimentos. También estaba, por otro lado, por ahí el encontronazo de no saber qué era por ahí para los chicos de acá, por ejemplo, el chuño. ¿Y qué es eso? Y algunos por ahí despectivamente, eso lo comen los bolitas. Eso es comida de los bolitas. Bueno, ahí también estaba el tema, salía vivencialmente el tema de la discriminación y el de muchas veces por qué no se dan a conocer ciertas cosas. Y la discriminación parte del desconocimiento, claro, seguro, sí, ¿no? Sí, sí, y del prejuicio. El prejuicio. Sí, bueno. Uh-huh. ¿El chuño qué es? El chuño es una papa andina que tiene que ver con la tecnología de los incas que disecaron la papa y ese chuño se puede, digamos, puede perdurar durante muchos años para guardar en los tiempos donde no hay, digamos, era, digamos, como el chuño. Una reserva. Claro, una reserva, sí. Uh-huh. Esto que ella cuenta, cómo van a traer si nunca traen nada, es lo asombroso a veces con los pibes. No, este nunca quiere actuar y cuando el pibe quiere decir algo, actúa y sale bárbaro porque estás trayendo algo suyo, así como esto de decir no van a traer nada y estaban trayendo su cultura en su comida, el pibe también participa porque trae su palabra en su acto, que no es el acto que le dio la maestra hacer, es el que creó él con los compañeros y los maestros, porque en esto también no es que esto, qué lindo, voy a hacer un número y sale solo, no, hay que laburarlo, hay que pensarlo, repensarlo con los pibes todo el tiempo están aportando chistes porque descubrí que el humor es una de las mejores maneras para llegar a los pibes, y los pibes quieren hacer humor con la historia y con cualquier actividad. Y realmente resulta, y entregar lo de uno al resto es esto, es este acto, ¿no? Este numerito de la escuela que los papás, la verdad que lo disfrutan, y vos decís, ¿cómo puede ser que el papá venga y le saque la foto al nene disfrazado de señor colonial? Y vos decís, ese papá también disfrutaría sacarle la foto al nene disfrazado de habitante originario. No, es algo como que a veces la escuela misma va metiéndose y guiando en forma consciente o inconsciente, si es que existe esa forma. Hay cosas instituidas que por ahí pesan, sí. y después, recién cuando decías esto que trae es el mismo esfuerzo hacerlo repetir o hacerlo crear, yo creo que es probable que sea el mismo esfuerzo, pero hay una cuestión que tiene que ver con animarse a hacerlo también y de sacar nuestros prejuicios de no van a traer nada, no van a poder, ¿no? Si siempre, ¿no? Hay una cuestión así como, sí, ¿no? Animarse. Y el animarse también tiene que ver con lo que decías vos, me parece, es la clave, ¿no? Del animarse al colectivo, ¿sí? Sí. De ir laburando entre los compañeros colectivamente, esto, porque uno solo. Sí, uno solo termina siendo una isla y la isla tampoco sirve de mucho, ¿no? No hay lugar para todos en una isla. La idea de la construcción colectiva es complicada por el tema de llegar a acuerdos y de gente que a veces se involucra en algo que no quiere hacer. Entonces siente esta obligación, como también por ahí el pibe que en el ensayo no quiere participar del numerito de maestra escolar y se porta mal en el numerito en vez de ensayar, porque él siente que no es lo suyo. Muchas veces con los docentes pasa lo mismo. Bueno, lo que pasa es que también hay que pensar si el docente está contento de trabajar en una escuela o es algo que lo hace porque aporta dinero y nada más. Uh-huh. Bueno, sí. Es un tema, condiciones de trabajo, eso lo tenemos, para, bueno, lo tenemos ahí en... Sí. Es, esto es rincón escolar, así que... Y a ver, Pablo, la experiencia esta tuya con laburando en cerámica con los pibes, esto debe ser, ¿no? Piola, porque ahí ya no hay una cosa de reproducir. Ahí los pibes le dan la cerámica, tienen que crear o crear, digamos. Y ¿no? Por supuesto, sí. Aparte el material, todo lo que está en contacto con la tierra, hablábamos recién de la tierra, genera en los pibes y en la gente que transita por esa experiencia, cosas increíbles, ¿no? Y se ven por ahí realizando elementos o cosas que los sorprenden a ellos y a uno también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, digamos, la creatividad, como decía el compañero, tiene que estar en función de los pibes, porque eso también los va a potenciar a ellos a recrear y su propia creatividad, ¿no? Sí. Y esto del colectivo que decía, ¿no? O sea, pensarlo más en función de grupo, ¿no? Porque el docente forma parte del grupo. Uh-huh. Y es significado y resignificado también por el grupo. Uh-huh. Como un buen docente, como un mal docente, como un chanta, como un tipo que se... Sí, obvio. El tema de la construcción colectiva es tan compleja que me parece que... Compleja y sencilla a la vez, ¿no? Porque tampoco es tan complejo sentarte a trabajar con un compañero y llegar a acuerdos. Uh-huh. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Presentarnos en una charla y interesarnos y compartir y aportar, y en un ratito uno se pone a charlar y salen un montón de cosas muy valiosas y no siempre se puede dar y no siempre le interesa que se dé a la gente, ¿no? Digo en esto de, bueno, si... Es tan sencilla la construcción que nos pasa que todavía estamos donde estamos, como sociedad, ¿no? Ahora, a mí se me ocurría, en principio, también es cierto que a veces parten las iniciativas de uno o de dos. ¿Cómo es el proceso este en las escuelas? ¿Cómo se vive este proceso de tratar de hacer algo distinto en relación con las efemérides? ¿Qué avances, qué retrocesos, qué trabas, cómo se suman los compañeros? ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? Nosotros, como institución, como escuela, crecimos con esto, con laburo, de ir de un lado. Y últimamente me doy cuenta que crecimos más cuando hay una conexión con otras escuelas, ¿no? Lo que nos pasa por ahí con la escuela de Santiago, o con la escuela de Freddy, o con gente... que se va nucleando y los pibes van y se dan cuenta que hay otro que también está haciendo algo, otro pibe que no es el pibe de mi escuela, sino que es de otro lugar y que está bueno, y se enganchan y te dicen, sí, me hice amigo de un pibe porque el que fue el que hizo el numerito de cuando lo fusilaban, y vos volvés de ese lugar y te das cuenta que ese pibe salió del mundo, o sea, la escuela sale de su lugar y se multiplica y se generan un montón de acciones que a veces todos no están de acuerdo, no todos quieren salir, muchos dicen, no, a mí esto no me interesa, yo vengo a cumplir con mi trabajo y me voy a mi casa, y por ahí el trabajo los piensan como una carpeta con cuentas de matemática. Sí, Daniel está hablando, bueno, de la juntada esta que hacemos con escuelas, es de Escuela 60, junto con, bueno, la 42, la 56, la 71, la 75, la 11, nos venimos juntando para dos fechas en el año, que, bueno, una es el 24 de marzo y la otra es el 11 de octubre, ¿sí? Bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Con darle otra orientación al calendario. Amancay, tu experiencia de cómo se empieza como de esto de la unidad o de desde lo individual a promover este tipo de festejos en la escuela. Sí, al principio a mí me costó porque desde el equipo de orientación escolar como que, bueno, te ven como a veces como que vos no perteneces a la escuela, bueno, es difícil, pero bueno, por otro lado también el equipo docente como que muchas veces se ve obligado a lo que el director dice que hay que hacer, bueno, si el director lo dice hay que hacerlo, entonces vos tenés que ir a hablar con el director, pero muchas veces las cosas impuestas no funcionan, El año pasado organizamos una jornada también con otras escuelas sobre los pueblos originarios y el arte, donde, bueno, por ese lado se vio, ¿no? Como que había muchos docentes que por ahí lo hacían porque el director lo decía y no porque realmente lo sentían. Y también como algo nuevo, porque en esa escuela no es difícil salir de lo que siempre se tiene que hacer, como que mucho se naturaliza y pareciera que fuera que sí, que siempre lo mismo, y salir de eso es difícil, y cuando se sale creo que es muy lindo porque, ¿no?, como que se transforma y uno no sabe lo bueno y las cosas que van a venir. Sí, es esto, ¿no? Si el director lo dice lo hacemos, y si no, no hacemos nada, entonces está bien. Y yo creo que hay nuevos espacios. Sí. Esto que decía Santiago, que las escuelas secundarias no eran... Yo me acuerdo muchos años cuando... No mucho, porque era muy... Soy joven. Así que cuando empecé a trabajar, se juntaban la escuela de Trujuy, que estaba Rolo, se juntaban la escuela 55. Y había también una historia de crear y de compartir. Después, por determinado momento, se perdió, como también se perdió hoy, hablaban del último día de libertad en Paso del Rey, también se perdió. O sea, estas cosas, ¿no?, de decir, bueno, estaba re bueno y, sin embargo, se dejó de hacer o se dejó de crear, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, váyanos a saber. Es difícil. A veces pienso que ayuda para retroalimentarnos y darnos más energía esta juntada, digamos, ¿no? Y bueno, a veces nos damos cuenta que no tenemos, nos da el pellejo para hacer todo, o sea, hacerlo en la escuela, hacerlo en la plaza, hacerlo, ¿no? Aparte de la cantidad de cosas que nos... De hecho, hubo un par de años que intentamos retomar lo del 11 de octubre, sí, lo hicimos en la Plaza de las Carretas, se organizó, y bueno, hasta donde nos dio el cuero llegamos, después... Ahora por ahí nos refugiamos un poco en la escuela. Tenemos, hay como momentos, ¿no?, de la participación de los compañeros también. No sé, creo que en este momento no estamos en un momento así de gran participación. Me parece como que estamos medio retraídos. Yo creo que la escuela y todos los trabajadores que estamos metidos dentro de ella tenemos una cuestión de decir, bueno, si es lo mismo, no importa. Entonces se duermen, ¿no? Hay como una historia de decir, bueno, si igual es lo mismo, y los pibes están necesitando que nos despertemos, nos están necesitando que creamos que podamos crear junto a ellos cosas nuevas, ¿no? Esto de decir, bueno, tiene que ser importante, no tiene que decir, bueno, no importa, ahora si igual en este mes no hago nada o no saco un tema desde la realidad, porque la escuela últimamente lo que hace es agarrar un libro, reproducir un libro, y la realidad nos pasó por arriba, y los pibes te miran y te dicen, ¿qué es eso que está todo el tiempo en la tele? Y igual, si no laburamos con eso, si no creamos, no empezamos a crear desde la realidad de estos pibes y de nuestra propia realidad, estamos fritos, estamos en una escuela vacía de todo, hasta de sentimientos, ya no tenemos una escuela amarga, oscura. Podríamos decir que hay que tenemos que creernos que podemos crear. Sí, hay que. Bueno, tenemos que hacer un recreo y después seguimos, ¿sí? Bueno. Total, hasta que nos echen. Hasta que nos echen tenemos. Adelante. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. FM Moreno 90.1. Dame el calor que me falta. Estación de radio. Para desvelar mi pena. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Vía Radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Taller de 6 meses, con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 04 07. Estudiar Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Requisitos: mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Y sin embargo no la dudé. 26 de junio, la masacre de Avellaneda. El conjunto del movimiento piquetero llevaba adelante un plan de lucha en reclamo de aumento en los planes sociales, trabajo digno, desprocesamiento de los luchadores populares y solidaridad para los trabajadores que recuperaban sus fábricas. Con una brutal represión, el gobierno de Duhalde llevó adelante un plan sistemático que terminó con los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Los reclamos por los que cayeron los compañeros se mantienen vigentes. Ahora, el 25 y 26 de junio, nos concentramos para exigir el juicio y castigo a los responsables políticos e ideológicos de los asesinatos de Darío y Maxi. El 25 y 26 de junio, Darío y Maxi... Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos con Compañeros de Clase y antes de seguir tenemos un tema que va a una dedicación. A ver, Dani. Bueno, Astor, acá vos querías el tren de las 5 de la tarde. Ahí te van a pasar el tren de las 5 de la tarde. Seguimos, compañero de clase. También le podemos dedicar el tema a Paloma, ¿no? Que, sí. Y pedirle que la deje venir a la mamá. Sí. Un beso grande, Andrea. Bueno. Y bueno, seguimos con nuestros compañeros de clase acá invitados, a Mancay, Pablo y Daniel. Sí, Pablo, ¿cómo anda el proyecto ese del nuevo? Bueno, Pablo sabemos que es el artista plástico que hizo el monumento al Che acá en Moreno y que tiene un proyecto desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y va, sí, va de eso, ¿no? Un proyecto de un monumento a los desaparecidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo está eso? Y viene, lo venimos trabajando con dificultad, ¿viste? Porque, bueno, quedamos pocas personas dentro de la comisión y, bueno, se complica mucho porque hay que mover mucho, hay que mover los moldes, hormigón, o sea, por separado, ¿no? La piedra, el cemento y, uh-huh. y después hay que ir a buscarlo al lugar porque no se puede mover en el mismo momento. O sea que es una movida bastante complicada. Y la idea del monumento es que se va haciendo en bloques y los bloques se van haciendo en distintos lugares. Claro, claro. Ah. Estamos trabajando con escuelas, organizaciones sociales, en distintos eventos. Por ejemplo, acá se hizo hace poco en la Pastoril, se conmemoró un aniversario de cuando... De la represión en la Pastoril. La represión que hubo, y vinieron algunos de las personas que participaron, digamos, en esa acción, y cargaron los moldes, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y fue muy muy emocionante, ¿no? ¿Cómo se hace la escuela? ¿Cómo se puede participar? Las escuelas se tienen que comunicar, digamos, con la comisión Moreno por la Memoria, uh-huh. y estoy pensando en los teléfonos y no me los acuerdo. Bueno, lo debes, después lo pasamos. Y ¿algún mail? Ibarra Esculturas, por ejemplo. Ibarra Esculturas. Todo junto y en plural. Esculturas. Esculturas, todo junto. ¿Arroba? Arroba yahoo.com.ar. Perfecto. Ibarra Esculturas, arroba yahoo.com.ar. Y bueno, cotejamos una fecha, digamos, y bueno, hacemos ¿Y cómo se trabaja? A ver, concretamente. Y se hace una jornada de reflexión, digamos, se habla sobre, digamos, el tema de los desaparecidos, que casi uh-huh. en todas las escuelas se viene trabajando, digamos, las personas seguramente que se van a conectar con nosotros son gente que, uh-huh. que le interesa el tema y que... Y bueno, eso se explota esa base, digamos, se hace una reflexión y bueno, los pibes participan, o sea, están participando de la confección del monumento. Ajá, ¿no? Hacen una parte del monumento. Claro, un bloque. Un bloque. Un bloque, dos bloques, depende del tiempo que tengamos en la escuela, ¿no? Ajá. ¿Los bloques qué representan? Una figura de hombre y una de mujer. Y el desaparecido lo representa la falta del bloque. Queda un vacío y entonces, bueno, eso va a representar los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. ¿El monumento, cuando esté terminado, dónde va a estar? Va a estar en Gaona y Ruta 23, ahí abajo de la autopista. Ajá. Esa plazoleta que está la figura del Rotary Club. Del otro lado. Del otro lado. Sí, sí, por suerte sí, del otro lado. Bueno. Además porque fue un lugar simbólico, porque consideramos que muchos de los compañeros, sobre todo de Moreno, han pasado por ahí. Uh-huh. En algún momento de esos años tan trágicos, ¿no? ¿Qué te parece, Daniel? Me parece bárbaro que esté del otro lado del Rotary. y es verdad que ese lugar es muy significativo para las luchas. Me parece que es un punto, aparte casi de división, ¿no? De Moreno, del centro con la periferia de Moreno. Me parece que es uno de los lugares más fuertes que tiene Moreno y menos aprovechado. O más aprovechado, siempre uno mira... ¿Quién pinta esas paredes? Y dice... Bueno, también es el lugar donde se concentran el tema del programa que viene, el tema de los piquetes y eso. El programa que viene, claro. El tema vamos anticipando, es los movimientos sociales y estas cuestiones. Uh-huh. Y bueno, significativo esto de que esto que decía Pablo de un lugar... de mucho peso por donde los militantes han pasado, han estado, y uh-huh. un lugar donde se concentra la lucha. Es la puerta de Moreno, además, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Sabés qué me estaba acordando? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue? ¿Diciembre del 2001? Cuando era la huelga docente, en agosto del 2001, que esa marcha que se hizo, que salimos de los distintos uh-huh. lugares, y el punto donde se juntaron las distintas columnas, la de Erquistán, sí, fue ahí, claro, en la rotonda, y de ahí... vinimos uh-huh. marchando todos junto a Moreno, una movilización uh-huh. grosa, imponente, sí. Esa, ¿no? Digo, es un punto neurálgico del distrito. Uh-huh. Bueno, y lo llevamos a Pablo entonces para el barrio. Lo podemos llevar al barrio, sí, sí, lo podemos invitar. Hay que decirle a Ro. Hay que decirle a Rosita y no, pensaba en bueno, nosotros tenemos la fiesta del 11 de octubre, ajá, como último día de Libertad de América, que también desde ya estás invitado a participar y a dejar un testimonio de ese, en algo artístico de esa fiesta, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bueno, ya vamos entonces a... Sí. Sí, no te vayas entonces, ¿verdad? No, sí, seguro. No salís de acá antes de dejar tu dirección. Amancay, ¿alguna otra fecha que tenías vos ahí? Nos contabas un montón de fechas. Sí, bueno, el 1 de agosto es el día de la Pachamama, que bueno, saldría de lo que son las efemérides, porque no está basado en otra... En otra cosmovisión. Y también el día del medio ambiente, esos días que tienen que ver con el tema del medio ambiente, tratamos de relacionarlo con la cosmovisión de los pueblos originarios y también con alguna actividad que tenga que ver con el trabajo con la tierra. Sí. Uh-huh. La ceremonia de la Pachamama, se hace una ofrenda a la Pachamama, sí, se abre un pozo, ¿no? ¿Cómo va a ver? Contanos un poquito. Sí, se abre un pozo en la tierra y se le dan todos los alimentos que uno pueda llevar ese día. Cada uno que va a participar lleva alimentos, se comparte, bueno, el tabaco, las bebidas también con la Pachamama, y uno pone, y porque uno así como recibe, nosotros creemos que todo lo que viene de la tierra, vienen nuestros alimentos, nuestro vestido, todo viene de la tierra, entonces así como recibimos, tenemos que agradecer y devolver todo lo que ella nos dio, eso es, sí. Uh-huh. Tenemos otra fecha entonces para Dani, para llevar para allá. Sí, esa fecha uno las va adoptando, ¿no? Así como propias, son nuestras, yo no tengo ninguna duda. Nuestros pueblos originarios, como dice Pablo, ¿no? Sí, y uno, bueno, igual viendo esto de criar a los pibes de otra manera, uno le va enseñando, ¿no? Esta es tu apacheta, y acá está tu placenta, y lo has hecho vos, Santiago, uh-huh, y yo también lo hice con mis hijos. Y siento que ese es el camino, mostrarle que existe otra realidad a la que la abuela le cuenta, o digo, la abuela que es la que más le habla de la iglesia, abuela, uh-huh, y por ahí está bueno que él sepa que mi... Sonia dice que ella no le habla de eso a los nietos. Pero Sonia, porque está muy colonizada, Sonia. Pero está bueno contarle que uno tiene otras inquietudes, otro va hacia otro lugar donde por ahí la mayoría va, y está bueno meterlo en la escuela, y está bueno que él sepa explicar. Me ha pasado el año pasado hablar de esta fecha en el jardín del nene, y el nene explicando que él tenía su pacheta y que la abríamos el 1 de agosto y le agradecíamos y calmábamos a la tierra, ¿no? Que la tierra llega hambrienta de esta época y hay que alimentarla. Uh-huh. Bueno, se trata de esto, ¿no? En la escuela de descolonizar el currículum, ¿sí? Uh-huh. Creo que sería como lo que humildemente intentamos de acá promover, ¿no? Tarea difícil, pero interesante. Ajá. Bien, bueno, ahora sí, muchas gracias a todos, a Pablo, sí, vamos a un tema musical. Muchas gracias a Amancay, muchas gracias Dani, y bueno, estamos en la lucha. Bárbaro, hasta luego. Ambulante, con aire distinguido de profeta, y a duras penas en la bicicleta cargaba una guitarra y un parlante. Yo estaba viendo cómo el pasto crece, contando figuritas repetidas. Él me contó que es distinta la vida cuando le das el vuelo que merece. Nos fuimos de parranda por el barrio y en el sopor final de la mamúa, en esa esquina bajo una garúa, me escupió esta canción como un rosario. Flaco, el amor es todo lo que queda. Flaco el amor es todo lo que vale. Flaco con el amor se sabe. Se rompen para siempre las cadenas. Flaco el amor es todo lo que queda. Flaco el amor es todo lo que vale. Flaco con el amor se sabe. Se rompen para siempre las llenos de poesías y haciendo eses con la bicicleta. Lo vi por última vez ese día antes de subirse a un desfile de cometas. Después leo en el diario que lo matan. Más de 20 años que guardo el recorte. Cuatro balazos, un barrio en el norte. Ocho de diciembre allá en Maricatá. Sé que muchos dirán que suena cuento. Sé que muchos dirán que me patina. Pero yo estoy seguro que es el mismo que se mamó conmigo en esa esquina. Flaco el amor es todo lo que queda. Flaco el amor es todo lo que vale. Flaco con el amor se sabe. Se rompen para siempre las cadenas. Bueno, el tema musical que acabamos de escuchar es Murguita de Juan por El Rastrillo, una banda de Moreno. Y ahora tenemos con nosotros, hemos hecho un cambio, dejó de operar por un rato y nos va a leer nuestra compañera que habitualmente está como operadora, Adela, va a leer algún fragmento de José Saramago, el Evangelio según Jesucristo. Esto tiene que ver con el fallecimiento del compañero de clase, José Saramago. José Saramago que nos decía en alguna entrevista, yo alguna vez leí que decía que él era hormonalmente comunista, que no podía ser de otra manera. Se nos fue, pero nos dejó muchas de sus cosas. Bueno, y voy a leer un pedacito de la presentación del Evangelio según Jesucristo, que dice: el Evangelio según Jesucristo responde al deseo de un hombre y de un escritor de excavar hasta las raíces de la propia civilización en el misterio de su tradición para extraer las preguntas esenciales. Y voy a leer el final del Evangelio según Jesucristo, que dice así: se llevaron a Jesús hacia un cerro al que llamaban Gólgota, y como ya le iban flaqueando las piernas bajo el peso del madero, pese a su robusta complexión, mandó el centurión comandante que un hombre que iba de paso y se paró un momento a mirar el desfile tomara cuenta de la carga. De abucheos y empujones ya se dio antes noticia, como de la multitud que los lanzaba. También de la rara piedad. En cuanto a los discípulos, esos andaban por ahí, aunque mismo una mujer acababa de interpelar a Pedro. ¿No eras tú uno de los que andaban con él? Y Pedro respondió: yo no. Y habiendo dicho eso, se escondió detrás de todos, pero allí volvió a verlo la misma mujer, y otra vez le dijo: yo no. Y como no hay dos sin tres, siendo la de tres la cuenta que Dios hizo, aún fue Pedro por tercera vez preguntado y por tercera vez respondió: yo no. Las mujeres suben al lado de Jesús, unas aquí, otras allí, y María de Magdala es la que más cerca va, pero no puede aproximarse, porque no se lo permiten los soldados, como no dejarán pasar a nadie por las proximidades del lugar, donde están levantadas tres cruces. Dos ocupadas ya por hombres que gritan y claman y lloran, y la tercera, y en medio esperando a un hombre, derecha y vertical como una columna sustentando el cielo. Dijeron los soldados a Jesús que se tumbase, y él se tumbó. Le pusieron los brazos abiertos sobre el patíbulo, y cuando el primer clavo, bajo el golpe brutal del martillo, le perforó la muñeca por intervalo entre los dos huesos, el tiempo huyó hacia atrás en un vértigo instantáneo. Y Jesús sintió el dolor como su padre lo sintió. Se vio a sí mismo como lo había visto él, crucificado en Séforis, desde la otra muñeca. Y luego la primera dilaceración de las carnes estiradas cuando el patíbulo empezó a ser izado a sacudidas hacia lo alto de la cruz. Todo su peso suspendido de los frágiles huesos. Y fue como un alivio cuando le empujaron las piernas hacia arriba y un tercer clavo le atravesó los calcañares. Ahora ya no hay más nada que hacer, es solo esperar la muerte. Jesús muere, muere y ya va dejando la vida, cuando de pronto el cielo se abre de par en par como por encima de su cabeza y Dios aparece vestido como estuvo en la barca y su voz resuena por toda la tierra diciendo: tú eres mi hijo muy amado y en ti pongo toda mi complacencia. Entonces comprendió Jesús que vino traído al engaño como se lleva el cordero al sacrificio, que su vida fue trazada desde el principio de los principios para morir así, y trayéndole la memoria al río de sangre y de sufrimiento que de su lado nacerá e inundará toda la tierra, clamó al cielo abierto donde Dios sonreía: hombres, perdonadle, porque él no sabe lo que hizo. Luego se fue muriendo y en medio de un sueño estaba en Nazaret y oía que su padre le decía, encogiéndose de hombros y sonriendo también: ni yo puedo hacerte todas las preguntas, ni tú puedes darme todas las respuestas. Aún había en él un rastro de vida cuando sintió que una esponja empapada en agua y vinagre le rozaba los labios, y entonces, mirando hacia abajo, reparó en un hombre que se alejaba con un cubo y una caña al hombro. Ya no llegó a ver, colocado en el suelo, el cuenco negro sobre el que su sangre goteaba. Bueno, hasta aquí Adela leyéndonos a José Saramago. José Saramago se nos fue, pero ha dejado sus escritos, dejó algunos debates famosos y ya podríamos decir legendarios, como aquel con Eduardo Galeano sobre la utopía y el rol de la utopía y qué es la utopía. Y bueno, la verdad que un grande Saramago. Bueno, ya se nos va terminando el programa. Sí, vamos a pensar un poquito, a contar un poquito que tenemos pensado para el próximo. Ya el título o el tema estuvo, lo tiramos antes, ¿no? Esto de los movimientos populares, los movimientos barriales, los movimientos sociales, uh-huh. Se han dado a llamar de muchas maneras, los movimientos piqueteros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la idea es pensar y charlar sobre algunas cuestiones. En principio, ¿por qué algunos que cortan rutas son piqueteros y otros que cortan rutas son asambleístas o ruralistas? Claro. Y, si la acción del piquete es la misma, ¿no? Claro. Como desde el sentido común y desde el accionar de los medios y uh-huh. a determinados reclamos se los conceptualiza de una manera y a otros reclamos de otro. Uh-huh. Inclusive claro. En algunos casos hasta termina siendo una noticia de tránsito. Ojo uh-huh. que hay corte en lugar de pensar cuál es la causa y la raíz de ese reclamo. Así es. Bueno, tiene que ver con que se va a cumplir otro aniversario de la masacre del puente Avellaneda, ¿no? Sí, de la muerte de Costec y Santillán. Uh-huh. Y otra de las cuestiones que está en el debate es, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre los distintos sectores y movimientos? Claro, hay muchos sectores. Vamos a intentar traer, hacer un panel y que haya debate, ¿no? Que, digamos, pongamos en cuestionamiento algunas, sí, algunas cuestiones, cómo es la relación con el tema de los planes, uh-huh. las cooperativas sin punteros, con punteros, con encargados, qué sé yo. Hay un montón de debates dando vuelta dentro de los movimientos. Y realmente lo interesante es eso, que aparezca ese debate para ver si podemos encontrar alguna punta de dónde ir. Ajá. Tenemos también siempre cosas de la escuela para contar, y hemos invitado compañeros muy valiosos, como hoy vino Daniel a contar, que nos quedó un montón de cosas para preguntarle también, porque realmente el chabón se labura todo en la escuela. Uh-huh. Yo lo conozco de hace muchos años y bueno, lo voy a visitar, así y realmente tiene un laburo impresionante con los pibes. Sí, tenemos un compañero medio comprometido. Ajá. Que esperemos que realmente venga, otro porque nos parece que, otro ahí que tiene un trabajo así fuerte, interesante. Que ya no está más en la 60, ¿no? Que se vino para el sur. Uh-huh. Y que bueno, vamos a ver si viene el pájaro. El pájaro. Sí, que también tiene, bueno, mucho que ver con esto que venía contando, claro, que era parte de ese grupo, ¿no? Yo lo conocí a Daniel y al pájaro trabajando juntos en la 60, que yo era maestro en la 55, y vinieron a un acto, no me acuerdo por qué hicimos un acto importante en la 55, que no sé, me acuerdo si era un aniversario de la escuela o qué, y ellos vinieron con sus títeres que hacían en ese momento, uh-huh, y con su grupo de alumnos a participar del acto nuestro. Sí. También tiene la cuestión esta de la revista, ¿no? Daniel está trabajando en una revista que tiene que ver con el Mundial y que los pibes están, bueno, digamos, con la motivación esta del Mundial de Fútbol, bueno, laburando en una publicación. Y sé que Pájaro, bueno, fue este iniciador de esto, de la revista, que lo está haciendo seguramente en la 80, y eso tenemos ganas que venga a contar. Y la idea es pensar cuál es la relación de los chicos, los medios, uh-huh, y todas estas cuestiones, ¿no? También tenemos... Nos han mandado y de aquellas docentes que estuvieron de Pilar, ¿te acordás que hacían un programa de radio, claro, con los alumnos? Claro. Nos han mandado un audio que da el compromiso de pasarlo el programa que viene también. Los vamos a pasar. Pensando, sí, en este rincón escolar un poco de cuál es la relación de nuestros alumnos con los medios, cómo nos vinculamos los docentes, cómo podemos encarar proyectos que tengan que ver con esto del uso y el análisis de los distintos medios de comunicación. Sí. Y también los compañeros de Jóvenes de Pie, a ver, ahora... Jóvenes y Memoria de la Media 2. No, estoy hablando de los muchachos de... ¿Cómo se llamaban, Sonia? Bueno, Jóvenes del Sur. Bueno, es uno de los grupos estos que hizo un encuentro de jóvenes latinoamericanos. Ajá. Y tenemos unos audios también que se juntaron a la Escuela 56. Ah, perdón, Libres del Sur. Y que interesante, ¿no? Tenemos unos audios de una compañera colombiana, de un compañero chileno y de un compañero paraguayo. Bueno, interesante. Listo. Se nos terminó el programa, nos están corriendo. Bueno, ya está. Listo. Será hasta el martes que viene. Muchas gracias por estar allí. Hasta la próxima clase. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Toda la programación de FM Moreno.